por el cariño que tenemos al pueblo costarricense y el respeto que nos merece su soberanía, no puedo dirigirme personalmente a ustedes. La cinta que verán a continuación y que fue filmada en territorio nicaragüense es una prueba de la lucha que libramos por la democracia en mi patria, Nicaragua. En él verán, entre otras cosas, a tres prisioneros del Frente Sandinista Marxista capturados por nuestra fuerza guerrillera cuya liberación estamos negociando. Nicaragua, donde la revolución ha sido prostituida por el Frente Sandinista Marxista, que ha confesado oficialmente su entrega a la Unión Soviética y su línea marxista-leninista. No podemos dejar de comentar la mal llamada propuesta de pacificación que el triunviro de la actual Junta Cívico-Militar de Nicaragua, Daniel Ortega, llevó ante las Naciones Unidas. Lo que en realidad hizo fue ceder el lugar de Nicaragua y convertirse en vocero del comunismo internacional, cosa que los nicaragüenses rechazamos. Porque a nadie se le puede ocultar que el Frente Farabundo Martí es controlado por el marxismo-leninismo. La comunidad democrática no puede de nuevo errar con El Salvador como sucedió con Nicaragua. Dejamos claramente establecido que nuestra organización político-militar, Unión Democrática Nicaragüense, UDN, FARN, Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses, apoya la causa democrática del pueblo salvadoreño, pero no el marxismo-leninismo. Nuestra agrupación rechaza las críticas hechas contra Costa Rica por el hombre fuerte del Frente Sandinista Marxista, Humberto Ortega. Afirma el señor Ortega que en la democracia costarricense se rifa el poder. Pero en realidad, los nicaragüenses creemos que Costa Rica es un digno ejemplo democrático. Ruego a Dios que Costa Rica no sufra la lamentable experiencia de mi patria. Y hago un llamado a las democracias mundiales para formar un solo frente por la democratización de Nicaragua. Dios, patria y libertad. Democrática Nicaragüense, UDN, informa a todos nuestros compatriotas que Fernando el Negro Chamorro ha sido nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses, FARN, y se encuentra actualmente en territorio nacional y desde ahí se dirige a todo su pueblo. Escuchemos a nuestro comandante, el Negro Chamorro. Compatriotas, desde un lugar del territorio nacional, en las montañas libres de nuestra patria, les habla Fernando, el Negro Chamorro. Hemos venido a cumplir un mandato sagrado que me fue conferido por la dirigencia civil de nuestra organización UDN, como comandante en jefe para encabezar la lucha armada, la lucha de la liberación. Hemos venido con la mentalidad de que esta nueva etapa en nuestra vida era más que necesaria, ya que tenemos la firme creencia y convicción de que los caminos del civismo se han cerrado completamente en nuestro suelo patrio como una salida de la barbarie en que nos ha asumido la Internacional Comunista. Como nicaragüense, nos duele enormemente el tener que volver a empuñar el fusil libertario por el sacrificio que va a representar para nuestro sufrido pueblo. Como patriota, estamos siguiendo los dictados de nuestra conciencia ciudadana que nos señala que esta vía armada es la única solución en la tragedia continua que nos ha asumido la llamada vanguardia que traicionó los verdaderos intereses de nuestro pueblo. Por ello, a todos los que luchamos juntos, les hago un llamado para que usen sus armas en contra del opresor extranjero. En nombre de los hombres y mujeres libres de Nicaragua que se encuentran sufriendo esta nueva dictadura, esta nueva tiranía, la del sandino comunismo, hacemos un llamado a la unidad de los nicaragüenses para sacudirnos el yugo internacionalista de rusos, cubanos, chilenos, argentinos, en fin, toda esa mafia que han hecho de nuestra patria su guarida de corrupción. En esta cruzada sagrada comprometo mi palabra y mi honor ante el altar de la patria de que lucharé hasta que Nicaragua sea libre y vuelva a ser república. Hemos escuchado a nuestro comandante en jefe, Fernando el Negro Chamorro. Prepárense, nicaragüenses. La cuenta regresiva para los usurpadores de nuestra revolución no se detiene. Nicaragua para los nicaragüenses. Dios, patria y libertad.